las estrellas, los pintaste de color, los creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz, ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. De color, nos creaste y diste vida, nos llenaste de tu amor. Los que estaban en tinieblas, en nosotros ven tu luz, ilumina nuestros rostros con la gloria de tu cruz. Eterno brilla más que el sol.